lo inmediato, lo que estamos viendo es que en los últimos días una masa de aire de origen polar avanza desde el sudeste del Pacífico, ¿sí? Es un honor. Cuando hablo de una masa de aire polar, estoy hablando de dimensiones casi continentales. Eso, a medida que avanza y se acerca a la República Argentina, empieza a chocar, a interactuar con el aire cálido y húmedo que tenemos en el norte y acá. ¿Me escuchan? Perfecto. Sí, y entonces en ese choque se empieza a generar tormentas que pueden ser muy fuertes o severas dependiendo del contraste de temperatura y de la humedad presente, que es lo que estamos viviendo desde el día de ayer en la zona central del país. Por eso hoy esperamos tormentas muy fuertes a lo largo de todo el día para todo el norte de la provincia de Buenos Aires e inclusive un poco más, y en la medida que ese aire frío del sur con su frente llegue al AMBA a primera hora de la noche, las condiciones ahí van a empezar a cambiar rápidamente. Por eso lluvias y tormentas todo el día, pero en la noche, cuando llegue ese frente, el viento va a cambiar abruptamente del sur, se va a intensificar mucho, ¿sí? Y vamos a tener ráfagas, viento sostenido muy intenso y ráfagas asociados que pueden ser bastante fuertes también. Por eso yo destaco hoy dos eventos: uno, las tormentas durante todo el día, y después el viento y ráfagas que pueden ser importantes en gran parte de la provincia de Buenos Aires a partir de última hora de la tarde, toda la noche de hoy. Eso no es otra cosa que la llegada de un abrupto descenso de temperatura que se va a sentir con fuerza mañana jueves, en un día diametralmente opuesto: soleado, seco, buen tiempo y fresco, ¿sí? Hablamos de mínimas de 10, 12 grados y máximas de tan solo 18, ¿sí? Pero bueno, el frío igual promete, por lo menos en esta parte del país, no quedarse mucho. Jueves, viernes y el fin de semana, la semana que viene, volveríamos a tener temperaturas más altas otra vez. ¿Y volverían las lluvias la semana que viene? Es cierto que no sos muy familiar a pronosticar a 10, 15 días o una semana, pero lo que uno va viendo es que podría llegar a partir de la semana que viene volver clima lluvioso. Mirá, no hay nada claro todavía. Por lo menos sí te puedo decir que hasta el domingo, lunes no, pero la semana que viene no se ve nada importante. Hay que ver cómo van a seguir, ajustándose los pronósticos en pos de lo que podría ser la semana que viene. Sí, lo que sí hay que saber es que esto es hoy, mañana cambia mucho la cosa y rápidamente el frío se va y vuelve el calor a partir del fin de semana, la semana que viene, pero de todas maneras me animaría a decirte que un calor no tan desmedido, un calor de entre 27 y 28 grados con menos humedad que la que hemos tenido los últimos días. O sea, yo creo que va a ser un poco más tolerable. Respecto a lo de hoy, se esperan lluvias durante todo el día, ¿cambiaría esto salida a la tarde, entrada a la noche, con una noche y una madrugada ventosa? ¿Esa noche y madrugada ventosa incluye lluvia o no? Justamente el cambio del viento modifica y altera esta situación. Bueno, puede incluir lluvias en las primeras horas nada más, pero rápidamente después las lluvias se van a, con el avance de ese frente, las lluvias se van a ir desplazando al norte y se va a ir renovando el aire, ¿sí? Aire mucho más fresco y mucho más seco. Pero bueno, a no subestimar, ¿sí?, la noche de viento que se viene, porque insisto, cuando uno habla de viento, siempre hay que saber que cuando el viento es intenso, instantáneamente a eso se le asocian ráfagas más fuertes, que fue lo que sucedió cuando tuvimos el temporal de diciembre, o lo que sucedió en Bahía Blanca también en diciembre, que generalmente son las ráfagas instantáneas y que pueden ser violentas las que pueden generar algún daño. Estamos hablando con Alpio Costa, él es meteorólogo, gentilmente charla con nosotros. Me quedan dos cuestiones nomás. La primera, ¿es real esto que se mastica y se dice de que tendremos un otoño, un invierno lluvioso y con un perfil de clima de las características de los últimos días, dos días buenos, después un día de lluvia, o en realidad es mito urbano? Mirá, en verdad mucho no se puede saber si va a ser exactamente con estas características o no. Lo que sí podemos esperar es que, si bien el niño está por terminar, los efectos del niño se van a seguir sintiendo con cierto retardo durante varios meses más. O sea que no es descabellado pensar en un otoño más lluvioso de lo normal y con temperaturas, me animaría a decirte, dentro del rango normal en promedio. Y eso no quita que tengamos una semana fría, otra semana calurosa para la época del año, etcétera, etcétera. Sí, pero por lo menos el otoño perfilaría de ese modo. Ya el invierno todavía falta un poquito. Además, hay más incertidumbre porque en el invierno es probablemente que estemos pasando con respecto al niño, que tiene que ver con esta etapa lluviosa que estamos viviendo. Probablemente en el invierno estemos pasando entre niño y niña, lo que es neutro, que se conoce como la fase neutra. Entonces, eso por ahí te da un poco más de incertidumbre a la hora de poder, no te digo pronosticar con exactitud, pero poder tener una idea preliminar de cómo puede llegar a ser una temporada. Cuidarse de las lluvias hasta la tardecita y del viento a partir de las 6, 7 de la tarde, y las condiciones cambian para mañana. Esa sería la síntesis. Totalmente, sí, y yo te diría que más de las, bueno, de las lluvias ni hablar, pero más que de las lluvias, de los anegamientos que traen peligros con el tema de la electricidad, sí, es eso básicamente, ¿no? Por eso cuidarse de eso y de la actividad eléctrica. Se subestima mucho, sí, en nuestro país la actividad eléctrica, así que yo destacaría más todavía la actividad eléctrica y, bueno, por supuesto, la ocasional caída de granizo, pero como el granizo es un fenómeno tan puntual, con baja probabilidad para un punto en cuestión, granizo vamos a tener seguro, pero de nuevo, es como poner un dedo en el mapa, acá, acá, acá, acá. Es muy puntual. Entonces, a algunos les toca y a otros no. A la mayoría no les va a tocar, ¿se entiende?